¿Acaso sea solo un niño con amigos muy traviesos? El viento canta en los árboles y se duerme en los aleros para volver a trepar al flauta azul del cielo. Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que rondan la rueda ronda. Macumba, macumbembe, los negritos africanos forman también una ronda con la noche de la mano. Para ahuyentar al mandinga, macumba, macumbembe, hay que tirar una flecha y bailar el candomblé. Hay tanto tiringu, tingo, tiringu, tango, tiringute. Pasa una linda negrita, más linda que no sé qué. Las estrellas forman runa cuando juegan con el sol. En el candomblé del cielo, la luna es un gran tambor. Las estrellas forman ronda cuando juegan con el sol. Y en el candomblé del cielo, la luna es un gran tambor. A la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda. Los blancos mandinga, los negros catonga, los blancos mandinga, los negros catonga. Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que rondan la rueda, ronda. Macumba, macumbembe, los negritos africanos forman también una ronda con la noche de la mano. Y pasa una linda negrita, más linda que no sé qué. Tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Lana lunera, luna lanar, luna redonda, te vi sobre el mar. En el mar se mojó la luna y de blanco se tiñó el mar. Y el beso que vos me diste fue un beso de luna y sal. Lana lunera, luna lanar, luna redonda, me hiciste cantar. Mariposa la L. Mirad los cerros y los campos, blancos de tanta nieve. Hoy el conejito no tiene nada para comer. Abre la puerta y ¡brrr! ¡Qué frío que hace! El conejito decide ir a buscar algo para comer. No dirías nunca que ha encontrado, pues dos zanahorias que dormían bajo la nieve. La sacude y se come una. Ha nevado tanto y hace tanto frío que seguro mi vecino, el caballito, debe estar muerto de hambre. Le llevaré esta otra zanahoria a su casa. El conejito corre que te corre a la casa del caballito. Toc, toc, toc. ¡Oh! El caballito no está. Deja la zanahoria y se va. El caballito llega a su casa y vio la zanahoria. ¿Quién la habrá traído? Seguro ha sido mi vecino. Sus huellas quedaron en la nieve. Ha nevado tanto y hace tanto frío que el gusanito debe estar muerto de frío. Le llevaré esta zanahoria. ¡Oh! El gusanito no está. Deja la zanahoria y se va. El gusanito se ha ido a buscar algo para comer. Y no dirías nunca que ha encontrado. ve la zanahoria y dice: seguro fue mi vecino el caballito. Ha nevado tanto y hace tanto frío que seguro conejito debe estar muerto de frío. Entonces fue a buscarlo y le dijo: ha nevado tanto y hace tanto frío que a lo mejor no tienes nada para comer. Te traigo una zanahoria. Y así la zanahoria regresó al conejito. Tiene una torre, de Antonio Machado. La plaza tiene una torre, la torre tiene un balcón, el balcón tiene una dama, la dama una blanca flor. ¿Ha pasado un caballero? ¿Quién sabe por qué pasó? Y se ha llevado la plaza con su torre y su balcón, con su balcón y su dama y su blanca flor. Suke Klein, Suke Klein, Willy Whisky, San McLean. Masca Klein, Klein, Klein, La Piula Moldein. Suke Klein, Suke Klein, Willy Whisky, San McLean. Masca Klein, Klein, Klein, La Piula Moldein. Su line de Moldein, din, din, din, din, din, din. Line the mold, din din din din din din din din, più lù più là moldein. Klein, Suke Klein, Willy Whisky, San McLean, Masca Klein, Klein, Klein, La Piula Moldein. Su line de Moldein, din din din din din din din. Su line de Moldein, din din din din din din din. Più lù, più là, Moldein. Hola, me llamo Gabriel, les quiero presentar una presentación. Que somos libres y lo demás no importa nada. Esa frase la dijo San Martín. Chao, beso. ¿Y vos? ¿A qué jugás? ¿A qué jugás? En estos tiempos de estar adentro. Si querés contarnos, podés hacerlo. Graba un audio y mándalo acá, a la radio, al 917288. ¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer. ¿Qué verdad? Para jugar hay que desordenar. Hola Mariana, tengo muchos juguetes. Juego en casa, juego a la rayuela y juego a las rompecabezas y juego a la doctora juguete. Ladrillos con el tren que tengo de madera que me regaló la abuelita Ana, las herramientas. Hey, vamos a jugar. Que de nada, nada es su lugar. Que de nada, nada es su lugar. ¿Qué dice un vaquero a su hija. ¡Hija! Hola, me llamo Amber y les quiero contar un mamá, mamá. Mamá, mamá, ¿el inodoro gira? No sé, hijo. Entonces hice popó en el lavadopa. ¿Qué dice un vaquero a su hija? ¿Qué? ¿Qué le dice? Ah. Es que no sé. Niños, niñas, ¿cómo están? Les cuento que enseguida se viene una canción. Pero no cualquier canción, ¿eh? Una canción que le encanta ser bailada y que le encanta ser tocada. Para esta canción tengo una propuesta. Vamos a seguir el ritmo con nuestras manos. Vamos a calentar los dedos, los movemos, calentamos las manos, las movemos, los bracitos, los movemos. Muy bien. Y ahora vamos a necesitar un poco de ayuda de mamá o alguien que esté en la casa para conseguirnos un tamborcito. Puede ser, por ejemplo, un balde dado vuelta. Ese es un excelente tambor. Puede ser la mesa, si la golpeamos con nuestras palmas, o una silla, o una caja. Una caja está muy bien también, ¿eh? Yo, en este caso, voy a golpear con las manos sobre mis piernas. A ver, ¿cómo se le ocurre a ustedes? Esa es una buena idea. Vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, ¿no? Si la canción dice... Fuerte, fuerte, ¿cómo es? ¡Bien! Y despacito, despacito tocamos nuestro tambor. ¿Ahí se están animando? Bueno, ¿quieren que probemos con la canción? Ahí va, ¿eh? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo que suene el cajón! ¡Ay, qué lindo que suene el cajón! ¡Toca fuerte! ¡Toca fuerte! ¡Toca suave! ¡Toca suave! ¡Toca que toca! ¡Toca que toca! ¡Toca que toca que toca el cajón! ¡Toca que toca que toca el cajón! ¡Toca que toca Toribio el cajón! ¡Toca que toca Toribio el cajón! Se fue padre a trabajar y Toribio se tentó. Y salió con el cajón. Fue a buscar a sus amigos y salió con el cajón. Comenzó a tocar despacio y después se entusiasmó. Comenzó a tocar despacio y después se entusiasmó. Y al compás de sus manitos con sus amigos cantó. Y al compás de sus manitos con sus amigos cantó. Qué lindo suena el cajoncito. Qué lindo suena el cajoncito. Qué lindo suena. ¡Qué lindo pa' jugar! ¡Y qué lindo pa' jugar! ¡Qué alboroto que se armó! ¡Todo el barrio bailó! ¡Qué alboroto que se armó! ¡Todo el barrio bailó! ¡Ahí viene tu papá! ¡Ahí viene tu papá! ¡Corre pronto a guardar el cajón! ¡Corre pronto a guardar el cajón! ¡Ahí viene tu papá! ¡Ahí viene tu papá! ¡Corre pronto a guardar el cajón! ¡Corre pronto a guardar el cajón! ¡Corrió pronto y lo guardó! ¡Corrió pronto y lo guardó! ¡Ay, qué susto! Pegó. ¡Ay, qué susto se pegó! ¡Y esta historia se acabó! ¡Y esta historia se acabó! Te doy mi palabra. De Silvia Zurdo. Rondas de palabras. Palabras cruzadas, dulces o macabras. Libres y encantadas. Palabras que van, palabras que vienen y en el camino nos entretienen. Hay palabras mágicas, sabias y encantadas. Palabras nunca dichas o inesperadas. Palabras sencillas, palabras perdidas, tristes y felices. Palabras amigas, palabras secretas, palabras confusas. Palabras ahogadas, las que no se usan. Palabras dormidas, palabras sin voz. palabras encantadas te regalo yo. La E, la I, la I de calderita. Y la L, y la O, ese es mi nombre. Quiero mimo. Quiero mimo. Soy Jero. Yo soy Jero y tengo cuatro. Y estas son letras. Se hizo mi mami aguja. Mariposa, la L. Invierno, invierno. Quiero la nariz. Vuelve los paraguas sobre el cielo gris. Invierno, invierno, frío en la nariz. Llueve los paraguas sobre el cielo gris. Les voy a contar una poesía de Silvia Schuher que se llama Contame un cuento. Contame un cuento de hadas para soñar esta noche letras doradas. Contame un cuento liviano para que duerma esta noche bajo mi mano. Contame un cuento y que flote sobre mi almohada, porque detrás del silencio no escucho nada. Contámelo poco a poco, muy despacito, que cuando cierro los ojos lo necesito. Un cuento muy sabio, los consejos de Degus. Aunque en el bosque aún hacía un poco de frío, ya había llegado la primavera y los jóvenes diplodocos de la manada habían crecido mucho. Todos sentían un gran afecto por Degus, el ejemplar más anciano, a pesar de que a veces se ponía un poco pesadito con tanto consejo. «Caminad con la cabeza más baja», les decía cuando pasaba a su lado. «Así evitaréis que las ramas os den en la cara y veréis dónde metéis los pies». «Vale, Degus», respondían a coro los jóvenes. «Y no perdáis de vista a los pequeños. Toda manada que se precie debe cuidar de sus crías». «Claro, Degus», suspiraban los jóvenes. «Y si tropezáis», comenzó a decir el viejo dinosaurio, «los jóvenes ya no podían más». «Pues si tropezamos, nos levantaremos», gritó Dani, el más chiquito, «que ya no somos unos niños, Degus. Sabemos arreglárnosla». «Vaya», dijo el anciano mientras lo miraba fijamente a los ojos, «si mis consejos no sirven, me mantendré callado». Aunque los jóvenes no se lo creían, Degus ya no dijo nada más. El día habría sido perfecto si no fuera por el frío. Al llegar al final del bosque, los diplodocos vieron que el sol brillaba sobre los helechos que cubrían un gran claro. Había llegado el momento de comer, pero en el bosque hace frío y aquí, en cambio, hace demasiado calor, se lamentaba Dani. «Todavía no nos hemos acostumbrado al sol», comentó otro joven mientras cerraba los ojos por la luz. «No lo aguanto. Me vuelvo al bosque», dijo. «Pero yo tengo hambre», protestó otro. «Degus, ¿qué opinas?» El anciano sonrió. «¿Qué, Dani? ¿Puedo hablar?» «Sí, claro», dijo el joven avergonzado. «Bueno, los diplodocos somos largos, ¿no?», explicó el anciano. «Poneos cómodos, dejad la espalda y la cola en la sombra y estirad el cuello para comer. Así no sentiréis ni frío ni calor». Degus tenía razón y Dani, que se sentía culpable, le dio las gracias entre bocado y bocado. «No sé, ñom, ñom, ¿qué haríamos, ñom, ñom, sin ti?» «Vale, pero no se habla con la boca llena», le riñó Degus en broma y todos rieron. Mariposa, la L. Un gato tripitro se echó de la cama. Estaba jugando a la escondida y otro gato vino y le rascuñó la rodilla y el pantalón. Entonces quedó pobre y ahí quedó peludín. Y entonces quedó más peludo que un gatín. Espero que le haya gustado mucho. Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que rondan la rueda ronda. Macumba, macumbembe, los negritos africanos forman también una ronda con la noche de la mano. Mucha gente pequeña, mucha gente pequeña, en lugares, pequeños, puede cambiar el mundo. Haciendo pequeñas cosas, puede cambiar el mundo. Haciendo pequeñas cosas, puede cambiar el mundo. Eduardo Galeano. Para ahuyentar al mandinga, macumba, macumbembe, hay que tirar una flecha y bailar el candomble. Hay tanto tiringutingo, tiringutango, tiringute. Pasa una linda negrita, más linda que no sé qué. Las estrellas forman runa cuando juegan con el sol. En el candombe del cielo, la luna es un gran tambor. Las estrellas forman ronda cuando juegan con el sol. Y en el candombe del cielo, la luna es un gran tambor. A la rueda, rueda, a la ronda, ronda. Hoy escuchamos a los musiqueros. Los musiqueros es un grupo de música para niños y niñas que desde hace más de 30 años vienen cantando por todos lados. De la mano de Teresa Usandivaras abordan distintos estilos y ritmos musicales. Utilizan cotidiáfonos, que son esos instrumentos musicales creados con materiales comunes como caños de PVC, globos, guantes de cocina, chancletas, cajones, pavas, botellas, sopapas, cucharas y un montón de cosas más. Su repertorio musical es universal, con canciones y géneros musicales de distintas culturas y épocas. Las canciones que hoy sonaron en la radio son Suke Klein, Ronda Catonga y Toribio el Negrito Travieso. Esperamos que las hayan disfrutado mucho y nos volvemos a encontrar después de las vacaciones de invierno. Mientras tanto, van a seguir sonando en la radio todos los programas que vinimos haciendo hasta ahora. Esperamos que los sigan disfrutando. ¡Chao! ¡Hasta prontito! Este espacio se está construyendo con el aporte de docentes de jardines de la zona, de las bibliotecas, de los profesorados y gente ocupada en la primera infancia. Y con mucha ayuda de Radio Fogón. Si querés sumarte a esta construcción colectiva, envíanos un audio. En este momento nos despedimos por hoy. Nos despedimos por hoy. Con una mano nos saludamos. Hasta que nos volvamos a ver. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Mariposas en el aire. Hasta la próxima.